Dynamite, ahí está BTS en Mañanas de la X 103.9 FM. Los BTS, bueno, Dua Lipa está comprometida o estaría comprometida con el reconocido actor de Animales Fantásticos. Es un cierre triste para todos los fanáticos de ella. Comparte una foto en la que todo parece indicar que sí, porque hay una foto de ella donde la están abrazando tiernamente. Y uno ve y dice, se va a casar. Ah, sí, tú aseguras ya eso. Es que necesito que mires la foto. A ver, está en su Insta. Veamos. Dua Lipa. Veamos. Con Colin Turner. Okay, okay, sí. Sí la había visto. Él actuó en Animales Fantásticos. Okay. Se desconocen detalles de la boda y su fecha, pero sí trascendió que la pareja aprovechará el fin de año para confirmar su compromiso en una fiesta en Londres con amigos cercanos y familiares. Okay. Un año de éxito, dicen, para ella. Sí. 2024. Bueno. ¿Será que sí? ¿Hace qué? ¿Seis meses estaba con el italiano? ¿Italiani? Sí, estaba con el italiano. Era de paseo, es que estaba de paseo. Estaba como pasando bueno. Sí, estaba de paseo. Estaba de vacaciones. Con el italiano se fue a pasear. Dijo, ay, caminen, echamos un vueltico. Esa vaina, echémonos esa vuelta. Y ya. Aunque ella lo llevó a premios, ¿te acuerdas que salieron en una alfombra roja? No me acuerdo para cuáles premios, que eran espectaculares los dos. Sí. Pero mira, todo puede ser muy efímero. Esperemos que este amor no. Esperemos que no, aunque en la era de las redes sociales no crean que en son nada. Efímeras las relaciones. Este año volvió a leer tu libro, ¿no? La vi que compartió otra vez tu libro, qué cosa más bella. Es que cuando uno se enamora. Aunque con vi también que leyó el de la etnia. ¡Ah! ¡Hombre! ¡Claro! De la etnia cuyo título no podemos decir al aire. Complicado. ¿Cuándo salió? El libro de la etnia salió hace una semana. ¡Ah! ¡Fantástico! Sí. La reconocida agrupación de hip hop bogotano estrenó nuevo libro. ¡Wow! Y Dua Lipa lo estuvo promoviendo. Sí. ¡Ay, qué dicha! Igual que Historia Secreta de la Música. Sí, tiene gusto por la literatura colombiana. Muchísimo, sí. Ay, no, me parece fantástico, Xavi. Bueno, no, que les vaya muy bien. Es lindo, ¿no? Vieron, lean también colombiano, así como lean colombiano. Como Dua Lipa. Exacto. A ver si se casan con ella. Muy bien. Ahora te voy a decir una cosa. Es importante que el próximo año yo creo que volveré a leer el libro tuyo. Ella lo relee. ¿Cierto? Cada cierto sí, claro. Solo te dejo ahí para que claro que sí. Estas son Mañanas de la X 103.9, la X más música.com. Falling into you, baby, even electricity. Charlie Puth en Mañanas de la X con Attention, son las 9:34. Hay una teoría de conspiración que va a propagarse desde China hasta nuestro hemisferio muy pronto. Predicciones para 2025. A ver, empecemos. ¿A ti cómo te va con la conspiración, las conspiraciones? No, pues me gustan, me parecen entretenidas, pero no creo en nada. O sea, son divertidas y entretenidas, más sí, me entretengo por todo lo que pasa. Oyendo, leyendo, okay. Me parece divertido oírlos como... Y al final dices, pero, obvio no. Pero no. Siempre cierras con el obvio no, obvio sí. No. Ok, listo ya. Estuve leyendo este fin de semana el periódico de South China Morning Post. ¿Por qué? Porque hay que leer de otras partes del mundo. ¿Por qué, Alejandro? Quiero saber por qué. ¿Qué te invitó? No, me quedé pensando, ¿de qué estarán escribiendo en China? ¿Qué van a sacar? ¿Qué escribirán en China los chinos en sus periódicos? ¿Qué dirán? Como, la última vez que supe de ellos fue que iban a sacar un ejército de robots, como el Optimus de Elon Musk. Bueno, pues en el South China Morning Post Sí. escribieron en la sección de ciencia. Ok. Una nota que habla de la fuerza que ha cogido la teoría conspirativa propagada por YouTube, por supuesto, que dice que la literatura griega no existe. Eso es feo, eso no está bien. ¿Será? Es falsa, que todas las obras de Aristóteles... ¿Séneca? Sí, todas esas obras... ¿No son verdad? ¿Alguien se las inventó? Que alguien se las inventó. La teoría se llama... tiene nombre y todo. Se llama la escuela pseudohistórica. Pseudo, es que es pseudo. Y ha estado entre nosotros por años, pero siempre ha sido marginal hasta estas épocas de redes sociales, que ha ido cobrando fuerza, como el terraplanismo, por ejemplo. Esta va a coger mucha fuerza en el hemisferio occidental, van a empezar a ver ustedes muchísimo textos y gente que adhiere a esta idea de que tanto las obras literarias, la filosofía griega e incluso los monumentos de la antigua Grecia son mentiritas. Falsos. ¿En qué sección del periódico encontraste? En la sección de ciencia. Ok. ¿Y cómo lo lees? Está en inglés. Ah, ok. ¿Tiene edición en inglés? Sí, tiene edición en inglés. Ya. ¿Tienen horóscopo? No sé. ¿Lo viste? No alcancé hasta allá. Es un sudoku. Solamente el último horóscopo que leí fue el tarot de Mabé hace como 35 años. Alejo, ¿qué signo eres tú? Yo soy Leo. Muy bien, y escribo con razón. Sí. Perfecto. Leonino, mira. Sí. Bueno. Ah, bueno. Ahí tienes, Dirty. Esa va a ser una de las cosas que vas a ver circular a cierto tiempo diciendo Aristóteles no existió. Es pura mentira. No, se va a propagar y va a salir gente con los hilos. Acá un hilo. Debo confesar. Sí, acá un hilo de por qué Aristóteles no existió. ¿Tú caes en esos hilos? No. Sino que no, yo para leer hilos soy muy malo. Me dan mucha pereza los hilos. Mucha pereza. No, sigue, a leer un libro. ¿Cuál fue el último que leíste? ¿El último libro que leí? Sí. No. Yo leí no lo recuerdo. El de Luigi. Es que obvio. Luigi Mangione. Sí. Con lo del tema de su cara y el mantenimiento que le tienen en la cárcel. Sí. Que lo tienen bonito. Que es como una especie de solidaridad entre prisioneros. Y que por eso sus cejas y su pelo y su barba. Ese fue el último hilo que leí. Bueno, pues... bueno, Alejo. Esta vaina... ¿Y tú qué vas a hacer si se confirma? Que es que falso. ¿Tú qué tanto lees? Sí. No, yo no... No creo para nada que... No va a pasar. Aristóteles no haya existido. Obvio, no. Claro que no. O sea, me parece muy complicado pensar que eso se lo inventó alguien como para adoctrinar o no sé. Eso me parece una bobada, además. Gracias por eso. Es real. Pero te digo, Dirty, prepárate. Señor, no. 2025 obvio. Va a ser el año en que te digan Aristóteles no existió. No, llega a decir algo. Es que esa obra y entonces te hacen hilo. Claro. Las personas que usan más hilo son como las que más mienten. Por lo general. Mentira, si usted utiliza el hilo para explicar cosas reales, lo felicito. Es que no sé. No hay nadie en nuestra audiencia haciendo hilos, te lo garantizo. Tenemos buenos oyentes. De nuestro medio millón de oyentes, no hay una sola persona que se siente a hacer un hilo en X. Muchas gracias por estar ahí siempre. Hay gente oyéndonos. ¿Ah, sí? Imagínate. Oye, ¿tu planeta de escuchas cómo está? Hace rato no pasas por ahí. ¿Mis digitales? Sí. Ya te digo. Por favor, vamos a ver. En instantes les comento desde dónde nos están oyendo. Aquí mañana es la X-139. Está JK de cumpleaños, Alejo. ¿Viste el video que se hizo viral este fin de semana de la chica deslizándose por una calle vestida como Jamiroquai en... como JK en Virtual Insanity? No, voy a verlo. Voy a buscarlo. Tiene... 300,000 likes. Ah, qué bueno. En TikTok. Sí. Es que es TikTok, Alejandro. Sí. ¿Ves? Por el hoyo negro de... Sí. ¿Sabes qué he estado viendo? Señor. Mi algoritmo me llevó hacia allá. ¿A dónde? A personas en Colombia que confrontan a los atracadores que los roban no, mires en eso. Diferentes partes. Todo debe salir muy mal ahí. Sí, porque todo... alimentas tu cabeza con eso, no más que sea a propósito. Soy el rey de la podredumbre cerebral, Dirty. Sí. I am the king of brain rot. No más. Una de las palabras de este año fue podredumbre cerebral, brain rot, que consiste en una versión avanzada del doom scrolling. Que, pero es peor porque son crímenes, te gusta todo. Crímenes, eso? Delincuencia, no. Sí, sangre. No, alimenta tu cabeza con otra cosa. Pues estoy leyendo esto, es estrategia de Seth Godin, que bueno, está bastante bien. Bueno, eso me parece bien, eso está chévere. Aunque, uff. Complejo, se pone sí. Muy ñoño. Sí, me prefiero mil veces. Prefiero mil veces a Godínez. Pero, por ejemplo, ayer vi un video de un señor en Cali al que se le roban el celular. Está en una esquina, en un semáforo, sí. Y le sacan el celular del carro. El hombre parquea el carro y va y busca a los ladrones. No. Y se sienta a hablar con ellos para que le devuelvan el celular. Ah, y así entonces, okay. TikTok me mandó como 200. Bueno. ¿Y termina bien? Por lo menos esa aparentemente situación. Sí, aunque temí por su vida en varias ocasiones. Totalmente, Alejandro. En varias ocasiones dije, no, a este señor lo van a acabar aquí. No mires eso, por favor. Sí, yo sé. Te estaba contando que JK está de cumpleaños. ¿Cuántos años tiene? 60. No, menos, pon. 58. 55, se ve más bueno. Grande, ¿cierto? O no, mentira. Pues está bienvenido a menos. ¿A quién es que se parece? Ah, Diego Torres. No, pero Diego Torres está en muy buena forma. Sí, no, mi amigo JK no. Tiene una pipita de... De 55, no, mentira, después de haber visto... Tiene pipita. Lenny. JK tiene pipita. Ay, pero es que Alejo, es que hacer ejercicio es muy difícil. No es tan difícil. JK lo sabe. Te voy a decir. Señor. No es tan difícil. Bueno. Es como levantarse por la mañana. Bueno. ¿Qué uno le coge oír? El ritmo. Está bien. Lo que tú quieras poner bien, de Jamiroquai para mí está bien. Acá está. Jamiroquai con Virtual Insanity en Mañanas de la X 103.9 FM. En nuestra radio en línea nos oyen 2,778 personas en estos momentos. Es éxito en esta temporada, sí señor. Tenemos un oyente en la Federación Rusa. Sí, es Vladimir. Bueno, esperemos que. Pero hay muchos Vladimires, hay muchos Vladimires. Hay un oyente en Finlandia. Un abrazo. Estamos para empezando él. Por Europa Oriental, sí, nuestro repaso de audiencia. En Suecia hay otro oyente. Nos escuchan en Polonia dos personas. ¿Quiénes serán? Hans. Y que nos saluden. Tenemos un oyente en Bosnia y Herzegovina. Ese sí se me hace más raro. Sí. 3 en Italia, 8 en Francia, en Reino Unido tenemos 4 oyentes, 28 en España, en Alemania bien. Tenemos 8 oyentes. Muy bien. Pasamos rápidamente al hemisferio. ¿Será que hay algún local colombiano que nos pone? No sé, esperemos que sí. En Canadá hay 40 oyentes. Ah, está bien. En Estados Unidos hay 230 oyentes, en México tenemos 12 oyentes. No hay oyentes en Centroamérica, salvo por Costa Rica, donde nos oyen dos personas. Costa Rica. 2,351 oyentes conectados a esta hora en Colombia. En Venezuela hay 10. En la Guyana Francesa nos oyen 8 personas. Ah, que nos inviten. Sí, que nos inviten. Ecuador, 15 oyentes. Perú, 6 oyentes. Bolivia tiene 3 oyentes. La X no hay música. Paraguay, 1 oyente. En Uruguay tenemos 3 oyentes. En Argentina hay 15 oyentes conectados. En Chile hay 21 oyentes conectados. Lola Perusa. Esas son las cosas que me manda Alejandro. En Brasil tenemos 7 oyentes. Y así entonces... esa es la audiencia que tenemos para ir cerrando este 2024. Está bien, Alejo. En un momento es 30 de diciembre, la gente está durmiendo. No, la gente no está durmiendo, la gente está trabajando. Está desayunando. Tenemos oyentes en Chicago. Joja Puerto estuvo con nosotros todo el año. Gracias, un abrazo para ella. Oye, sí, un abrazo a quienes siempre estuvieron a lo lejos. Sí, Muchísimas gracias a los que se reportan y a los que no también. Sí, siempre. A todos aquellos que no se reportan pero que estuvieron ahí, un abrazo muy grande. Estas son Mañanas en la X 103.9 FM. Ahí está Simply Red con Stars. Por ahí me encontré varios TikToks de Simply Red. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero haciendo como un repaso de su carrera? No. TikToks que están ahí virales andando por ahí. ¿De su música? Sí, de su música. ¡Ah, chévere! ¿Será que se nos hace el milagrito y se vuelve a pegar? Yo creo que él nunca ha estado tan desactualizado. Despegado. Ah, no seas así. Sí, no, él siempre ha estado pegado. Ah, ay, me asustaste. No. Él es fantástico. ¿Tú alguna vez los viste en vivo? No, yo nunca he visto al gran Red. El gran Red, sí. Mick. Qué buena música. Qué buena música, ¿cierto? Qué buen inglés. De esas bandas que uno va a la fija, que uno sabe y no hay canción mala. Aunque... ¿Cuál? Yo debo confesar que no he oído nunca un disco ¿completo? Sí, completo no. ¿Tú has oído un disco completo de Simply Red? No, Alejandro, no me descubriste. Ay, somos animales de radio, no hay nada que hacer. Sí, cierto. Vivimos de la canción. Sí, pues es que así nos enseñaron desde chiquitos. Así ha sido siempre. Que comprábamos el disco era porque no había forma de adquirir la canción que a uno le gustaba solita. Ya. Sí, así siempre ha sido. Siempre ha sido así. Por eso. Hubo un momento ahí breve. En realidad, bastante breve. Donde los álbumes cogieron fuerza. Pero. Mira, una de las cosas que me maravillaron en el mundo de la radio cuando entré. Y ya que hablábamos la semana pasada de los promotores, que admiro mucho ese trabajo. No fácil eran los EPs. Porque uno de estos EPs que me regalaron fue God is a DJ de Faithless. Ajá. Con todas las versiones. Y yo decía, ¡oh! Esto hubiera existido en mi época de oyente. La época del remix. ¡Claro! ¡Qué gran época la del remix! Yo creo que les hubiera ido bien, ¿no? Vendiendo eso. Sí, claro. Porque vendían el álbum, pero uno se perdía los remixes. Era como... ¡guau! Muy chévere. Épocas. Épocas lindas. ¿Qué momentos? Pechos. En 2025 se cumplen 10 años de varios discos. Me parece, a ver, hagamos. Se cumplen...